para poder entender cuáles pueden ser las bases moleculares que pueden explicar los trastornos que se sienten a nivel del sistema. Un temario que vamos a ver ahora tiene que ver con la hematopoiesis, el glóbulo rojo, patología asociada, y entre esas, una de las más importantes son las anemias y los distintos tipos de anemias que se van a ir originando a través de distintas bases moleculares que son fundamentales para el buen funcionamiento de este sistema. De manera tal que el elemento central acá, ¿no es cierto?, corresponde a este tejido, si lo podemos llamar así, que corresponde a la sangre. Y esta sangre tiene distintos tipos de componentes, uno muy sustantivo, corresponde a los componentes celulares. Y esos componentes celulares provienen a su vez de células progenitoras. Tienen la capacidad de darnos un proceso biológico muy bien definido, dando origen a todo el resto de las células. Desde ese punto de vista, como ustedes pueden ver a través de los componentes de la sangre, ya vamos viendo que la sangre se va a ir comunicando con distintos tipos de tejidos. Y aquí un tejido que es muy relevante, corresponde a la médula ósea, que es la responsable entonces de entregarnos los elementos celulares que circulan a través de la sangre. También tenemos componentes plasmáticos, que no son células o elementos celulares, y estos a su vez son los proveen otros tejidos, entre los cuales tenemos por ejemplo el hígado, donde la de manera sustantiva los componentes plasmáticos son sintetizados a nivel hepático. También juega un rol importante células endoteliales y también las células plasmáticas, que son las que están involucradas desde el punto de vista de la respuesta inmune en la producción y síntesis, ¿no es cierto?, de las inmunoglobulinas, que conforman un factor importante de los componentes plasmáticos que circulan en la sangre. De manera tal que ya pueden ir vislumbrando que algunos de los elementos que pueden eventualmente ser responsables de alteraciones fisiopatológicas pueden ser aquellos que den cuenta de los componentes celulares y aquellos que den cuenta de los componentes plasmáticos. Esta sangre es un fluido que está compuesto con los componentes que ya acabamos de describir. Si ustedes observan, el 90% de su constitución corresponde a agua. El 90%, perdón, del porcentaje que corresponde al plasma. Y el resto, el 45% restante, lo componen los elementos generados en la célula. Si ustedes se dan cuenta, el volumen en un individuo normal, adulto, está entre los 5 y los 6 litros para hombres y 4 y 5 litros en el caso de las mujeres. Ahora, ¿por qué es tan relevante este fluido? Este fluido que nos va a ir conectando a todo el organismo. Porque si ustedes se dan cuenta, a través de él circulan todos estos elementos, componentes plasmáticos y componentes celulares, células, nutrientes, electrolitos, hormonas, vitaminas, anticuerpos, agua, oxígeno, CO2, enzimas y también el calor. De manera tal que ustedes pueden observar que a través de los elementos que están circulando podemos ver cómo distintos sistemas confluyen y conversan con los distintos tipos de tejidos. Sistema defensivo a través de la respuesta inmune con los componentes celulares, también a través de componentes plasmáticos como la inmunoglobulina, sistema endocrino, elementos físico-químicos que son sustantivos para que la persona pueda existir como tal, fundamentalmente a través de la a través de la circulación y la entrega, ¿no es cierto?, de oxígeno a los tejidos periféricos. Elemento también muy importante, el calor, para tratar de mantener una temperatura homogénea en el tejido y eventualmente de ser susceptible, ¿no es cierto?, a las regulaciones de los cambios de ella misma como elemento defensivo en caso de estar siendo atacado de algún tipo de patógeno. De manera tal que esto nos revela entonces cómo a través de este fluido vamos integrando la funcionalidad de distintos tipos de sistemas para poder permitir mantener las condiciones homeostáticas que permiten la sobrevivencia de los organismos vivos. De manera tal que ustedes pueden observar, entonces la sangre, a través de la sangre nosotros tenemos constituyentes que derivan de distintos tipos de tejidos y a través de ellos, por los elementos que acabamos de describir, entonces logran mantener una sana conversación integrando los distintos tipos de sistemas que nos aseguran la sobrevivencia. Esto significa entonces que si ocurren trastornos a niveles sanguíneos, las consecuencias que podemos avizorar de ellos pueden ser múltiples, dada la interacción que tienen con múltiples tejidos. Si ustedes ven datos, los últimos datos más recientes sobre mortalidad, ustedes lo pueden encontrar en los datos estadísticos del Ministerio de Salud del año 2009, hay algunas enfermedades que son, digamos que tienen una alta mortalidad y que directa o indirectamente están relacionadas con las consecuencias que pueden haber por trastornos sanguíneos, ya sea porque se originen directamente por el trastorno sanguíneo o que parte de la mortalidad que tienen es porque, digamos, afectan al sistema sanguíneo. Fíjense ustedes, enfermedades cerebrovasculares, están en primer lugar. Enfermedades isquémicas del corazón. Ustedes ven acá parte de la clave de la mortalidad de la patología va a tener que ver con un trastorno a nivel de la movilización de este fluido. La cirrosis y otras patologías del hígado también. Ustedes veían cómo algunos componentes que circulan en este fluido tienen su origen a nivel hepático, de manera tal que una alteración a nivel hepático necesariamente nos van a alterar algunas de las funciones que se transfieren a través de la circulación de la sangre. Lo mismo con la enfermedad hipertensiva. En el caso de la neumonía podemos también pensar, digamos, la movilización de elementos tanto tóxicos, patógenos, como los elementos defensivos que deberían funcionar de manera óptima para poder erradicar ese patógeno. Diabetes, que nos da una idea también, ¿no es cierto?, de no solamente en el caso de la diabetes, sino que asociada a ella múltiples otras patologías de tipo endocrina, ¿no es cierto?, en donde los niveles y la circulación adecuada de un determinado mensajero es crucial para poder mantener la condición de salud. De manera tal que si ustedes ven a lo largo de todas estas enfermedades que tienen una alta mortalidad en nuestro país, y que como ustedes pueden observar aquí en esta década, prácticamente se mantienen, no han variado mucho, el componente sanguíneo, ya sea directa o indirectamente, es tremendamente importante a la hora de analizar la morbilidad y las consecuencias que tienen estas patologías. Uno de ellos, y a modo de ejemplo, trastornos sanguíneos, como ya veíamos por la alta mortalidad, sistema cardiovascular. Si ustedes ven, en un caso podía ser en un sentido, sin embargo, los trastornos sanguíneos y el sistema cardiovascular, digamos, tienen una comunicación bidireccional, y eso ustedes lo pueden ver claramente. Si ustedes piensan simplemente desde el punto de vista del corazón y los componentes estructurales del mismo, ya estas características, digamos, estructurales en las cuales están involucrados todo el sistema cardiovascular, se relacionan con la sangre a través de las condiciones de la óptima nutrición. Si hay un bloqueo, ¿no es cierto?, no llega oxígeno. Si no llega oxígeno, la persona sufre un infarto. Dependiendo de la masividad del infarto, la persona muere. Hemostasis, todo lo que tiene que ver con el correcto procesamiento, ¿no es cierto?, de los sistemas de coagulación y disolución del coágulo, que puede tener lugar en cualquier tejido, y dependiendo del tejido donde ocurre una alteración de este nivel, pueden ser las consecuencias que pueden ser más dramáticas que otras, ¿no es cierto? Imagínense usted un bloqueo con un coágulo en el pulmón, en el cerebro, en una misma arteria en el corazón. Las células endoteliales que regulan, ¿no es cierto?, que pueden estar involucradas en condiciones de hipertensión, condiciones mecánicas, ¿no? Podemos tener todos los componentes de la sangre circulando adecuadamente, pero sin embargo las condiciones estructurales de un determinado tejido, que en este caso puede ser el corazón, podemos tener características mecánicas, ¿no?, que alteran, ¿no?, la física del movimiento de la sangre, y eso puede provocar condiciones patológicas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, no solamente a nivel del corazón, sino que esto también lo podemos ir viendo a nivel de otros tejidos, en donde la correcta comunicación nos indica una correcta funcionalidad posteriormente de ese mismo tejido. Por lo tanto, alteraciones a nivel de la sangre, de sus componentes y de su normal movimiento pueden estar directamente relacionados con distintos tipos de patologías. Cuando ahora pensamos más directamente en los componentes de los elementos celulares que están circulando, bases de las posibles alteraciones fisiopatológicas pueden estar obviamente relacionadas con el número de estos elementos que están circulando. O sea, que cuando nosotros pensamos en una alteración en el número, puede ser porque este número aumente o porque este número disminuye. Luego podemos tener alteraciones funcionales y algunas, como ya les mencionaba, alteraciones mecánicas que pueden llevar, ¿no es cierto?, a una alteración funcional, pensando en este caso más bien desde el punto de vista del funcionamiento de la célula, pero un constante choque, por ejemplo, una imposibilidad de la deformación natural por ejemplo, de un glóbulo rojo, eso va a alterar funcionalmente a esa célula y obviamente esa función va a estar deteriorada. Y eso va a generar una patología. Cuando nosotros pensamos en el número, inmediatamente hay elementos que controlan procesos biológicos esenciales al respecto. En este caso, nos estamos refiriendo a procesos de diferenciación y de proliferación. Y estos son se inician con el proceso de la hematopoiesis, en el cual vinculamos ahora de manera muy importante la médula ósea y los elementos fibrados, los elementos celulares que andan circulando a nivel periférico. En la médula ósea, entonces, tenemos una célula que va a tener la capacidad de reproducirse a sí misma y a su vez tener el potencial de generar precursores que están comprometidos a seguir una determinada línea de diferenciación para dar origen a células terminales. Y aquí ocurren estos dos procesos muy importantes de diferenciación y de proliferación. En el caso de la proliferación, nosotros debiéramos asegurarnos de obtener condiciones homeostáticas respecto a un determinado tipo de célula madura, un número que tiene que estar dentro del rango normal. Y a través de los procesos de diferenciación, que van de alguna manera correlacionándose con los procesos de proliferación que están teniendo lugar, las células van adquiriendo, van expresando aquellos genes y van dejando de expresar otros, que van a ir configurando un patrón genético de expresión de información y va a caracterizar un determinado tipo de célula madura. Si ustedes ven, este fue, digamos, experimento análogo a esto se hicieron hace mucho tiempo ya, y donde se reveló la importancia de este tejido, era si usted a un ratón le da una dosis letal de radiación, este ratón después no es capaz de sobrevivir y muere, a menos que se le trasplante su médula ósea. En este caso, su propia médula para evitar, digamos, todo tipo de consecuencias que puedan estar influyendo, ¿no es cierto?, por diferencias genéticas. ¿Y esto qué significa entonces? Que la médula ósea del propio animal tiene toda aquella información capaz de sostener este proceso de diferenciación y de proliferación que nos da origen posteriormente a todos los elementos maduros que tenemos en la circulación periférica. Entonces, como ustedes pueden observar, este proceso es un proceso tremendamente interesante, tremendamente potente en cuanto al requerimiento de energía, en cuanto a la capacidad de producción celular. Nace a partir de una célula, y esta célula es stem cell, que es capaz de recibir señales del organismo que le permiten entonces, en un momento, tener la capacidad de dividirse y dar origen a otra igual, o comprometerse por una línea de diferenciación que puede ser aquella que da origen a la línea mieloide o aquella que da origen a la línea linfoide. En la línea linfoide podemos reconocer todas las poblaciones linfocitarias, ¿no es cierto?, entre las cuales podemos destacar linfocitos T, linfocitos B, células NK. Y en la línea mieloide, ustedes pueden ver cómo van tomando distintos compromisos de diferenciación. Aquí tenemos un poco más en detalle lo que es la línea mieloide, pero algo análogo a lo que ustedes ven acá también tiene lugar con la línea linfoide. No se los presento porque no me interesa que se sepan en detalle esto, pero sí algunos aspectos que son bastante relevantes. El saber, ¿no es cierto?, que a nivel de la médula ósea ustedes tienen estas células con el potencial de dar origen a precursores tempranos. Estos precursores tempranos, ¿no es cierto?, pueden, como ustedes pueden ver acá, comenzar a vivir un proceso de activa proliferación celular, y que al mismo tiempo se va iniciando un proceso de diferenciación celular, que si ustedes lo analizaran en más detalle, se va caracterizando porque algunos de ellos van dejando de expresar algunos determinados marcadores de superficie, y por otro lado comienzan a aparecer marcadores de superficie. Eso significa moléculas con las que comienzan ahora estas células a poder conversar con otras estructuras celulares, que van a ir modulando, como ustedes pueden ver acá, de acuerdo a la acción de algunos tipos de citoquinas. Ustedes pueden ver acá la interleuquina 3, interleuquina 6, interleuquina 5, factores estimulantes de colonia. En este caso, esta definición que está acá corresponde a unidades formadoras de colonia que derivan precisamente de las primeras etapas de estudio, en donde cuando ustedes tomaban médula ósea y la ponían en condiciones de cultivo, ustedes podían ver que bajo determinadas condiciones una célula, por ejemplo, si ustedes toman una stem cell y la stem cell la ponen en cultivo, a partir de esa stem cell ustedes después pueden ver en el cultivo que crecen múltiples tipos celulares, prácticamente todos los que podemos dar origen. Bajo otras condiciones y otras señales, ustedes pueden, a partir de esta célula, de la médula ósea, privilegiar un determinado tipo de linaje, granulocito, monocito, eosinófilo, etcétera, etcétera. Y de hecho, algunos de ellos son utilizados actualmente como fármaco para tratamientos los cuales la persona así lo requiere. Por ejemplo, este es muy útil. Este es el factor estimulante de colonia de granulocito y monocito. Y si ustedes se dan cuenta, es muy importante porque si ustedes siguen la línea, ustedes ven que dan origen a neutrófilo y dan origen a monocitos. Y estos monocitos después, al ingresar a un tejido, se diferencian a macrófagos, que son importantes células que están involucradas en el mecanismo de respuesta defensiva de tipo innato. Importantes fagocitos. Entonces hay personas que, por ejemplo, bajo determinadas circunstancias pueden ir a someterse a un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia y uno sabe que va a destruir los genitales tempranos que están en constante proliferación y por lo tanto la persona puede quedar inmunodeprimida. Por lo tanto, antes del tratamiento ustedes a la persona le pueden dar como tratamiento alguna de estas citoquinas y a través de la acción de ellos ustedes pueden amplificar un determinado set de estas poblaciones celulares y se aseguran de que al inicio del tratamiento, que puede ser destructivo para la célula defensiva, el tratamiento que inicia con esta célula va a estar arriba, de manera tal que la muerte celular la lleva a un nivel bajo, pero no que comprometa la inmunocompetencia del individuo. Así como ustedes veían que este proceso de diferenciación y de proliferación está activamente regulado por señales de tipo hormonal, en este caso medidas por citoquinas, también es muy importante todo lo que tiene que ver con la arquitectura de la médula ósea, porque a través de esta arquitectura, esta célula puede, a través de sus receptores, puede entrar en contacto con elementos de matriz y elementos celulares que están incorporados en la matriz de la médula ósea. Como ustedes pueden ver acá, interacción con células endoteliales, interacción también con macrófagos que tienen ese tejido, elementos de matriz que se proyectan desde estas estructuras celulares, también fibroblastos, también células grasas, y aquí ustedes ven elementos extracelulares de matriz, proteínas como fibronectina u otras, de manera tal que la participación de todos estos elementos, elementos celulares y elementos proteicos, crean lo que se define un nicho determinado en la médula ósea, que permite entonces que este stem cell pueda recibir las señales de información adecuada para que tenga lugar la hematopoiesis. Y de esa manera nosotros podamos ir sintetizando todas aquellas células que en este momento nosotros requerimos. Cuando fallan algunas de estas estructuras, pueden fallar los elementos celulares, pueden variar los elementos moleculares de la matriz, de alguna manera distorsionan ese nicho y la célula no puede hacer lo que en el lenguaje de este ámbito se denomina homing, que la célula puede ir y anclarse en ese lugar y cómo fabricar su casa. Eso es lo que permite el trasplante de médula ósea. Cuando ustedes toman médula ósea de un individuo, que puede ser del mismo o de otro compatible, después ustedes simplemente pueden inyectar esa médula ósea a través de la sangre y por vía sistémica, esos elementos celulares de la médula ósea viajan, llegan a la médula ósea, y en la médula ósea tienen ese nicho adecuado, entonces pueden hacer ese homing. Se anclan en ese tejido que tiene todas las condiciones necesarias para que pueda entonces generar un proceso hematopoyético. Si alguna de estas características falla, obviamente la hematopoyesis no va a poder desarrollarse de manera normal y eso se va a traducir después en que a nivel periférico nosotros no vamos a poder comprobar porque los elementos celulares maduros no van a estar o en el número adecuado o no van a estar ejerciendo la función que les es propia. Y para que ustedes vean, aquí cito algunos ejemplos, glóbulos rojos, neutrófilos, plaquetas y linfocitos. Fíjense ustedes, aquí en esta columna la producción de estas células por día, o pueden ver esta, la producción de estas células por segundo. Imagínense, en estos pocos segundos que hemos estado hablando, ya ustedes tienen 2,3 millones de glóbulos rojos, 350.000 de neutrófilos, 1,2 millones de plaquetas, 116.000 de linfocitos. Para que vean la cantidad de kilos que hacen al año. Entonces estas células están en continuo recambio, y en continua muerte y en continua síntesis, continua muerte y continua síntesis. Por eso es que es tremendamente sensible el estado homeostático de los elementos celulares que van a estar participando en la función de este tejido, de la sangre. Por un lado el número, Por el otro lado, va a ser tremendamente sensible, ¿no es cierto?, la capacidad funcional que ellas puedan desarrollar. Algunos datos que ustedes les pueden dar una idea de cómo puede estar funcionando la hemopoiesis tienen que ver con el recuento sanguíneo, en este caso centrado en los glóbulos rojos. ¿Tenéis una idea de cuántos glóbulos rojos tenemos? Reticulocito es un precursor del glóbulo rojo, por lo tanto este también nos puede dar una idea de cómo está ocurriendo el proceso de hematopoiesis centrado en la eritropoiesis. Y también obviamente un análisis de la médula ósea. Uno puede tener una idea de cuáles son las células que están en la médula ósea, uno puede tener una idea de cuál es el buen funcionamiento que este tejido está ejerciendo. Algunas causas que pueden alterar este proceso: sobreproducción de un tipo celular, producción de células anormales que no maduran y no funcionan erróneamente, sobrecrecimiento normal del tejido de matriz que afecta la hematopoiesis provocando la alteración tanto en la forma como en el número de células. Una célula predomina sobre otra. Puede haber obviamente fragilidad celular. Podemos tener insuficientes nutrientes. En este caso, por ejemplo, desde el punto de la hematopoiesis en lo que respecta a la eritropoiesis, es decir, el desarrollo de la diferenciación de los glóbulos rojos, es importante la cantidad de fierro para regular la normal producción de glóbulos rojos. O enfermedades que afecten la médula ósea alterando obviamente la hematopoiesis. Este tejido, como ustedes pueden ver, es muy sensible a las alteraciones que pueden estar provocándose en la comunicación que existe entre la stem cell y el tejido. Como ustedes pueden ver, si hay un aumento desproporcionado de una célula, que puede ser una célula del mismo tejido hematopoyético, o puede ser, por ejemplo, una enfermedad maligna de otro tejido que invada y hace metástasis en la médula ósea, no puede alterar la normal conformación y estructura de la médula ósea. Si ustedes se imagínense que esta es la médula ósea y nosotros tenemos un determinado tipo de célula que invade, ¿no?, y se anida aquí en todos estos lugares, significa que inmediatamente cubre de tal manera el espacio que no deja espacio suficiente para que una stem cell se ubique y haga homing donde debiera ser. Y a pesar de que podemos en ese caso tener normales stem cells, como otras células no ocupa el espacio, no hay forma de que las células normales puedan normalmente desarrollarse. Este proceso hematopoyético es tremendamente importante. Como ustedes pueden ver, ya a nivel del feto comienza a producirse tejidos amnióticos. Después este se le va traspasando al hígado y el vaso. Y después comienza más o menos a la mitad del periodo de gestación a adquirir las características hematopoyéticas en el tejido de la médula ósea. Y ahí ustedes pueden ver en azul cuáles son los sitios preferentemente hematopoyéticos de la estructura ósea de un individuo normal. Para extraer la médula ósea, ustedes pueden ver aquí tienen parte del equipamiento. Esto me hace recordar una vez que casi me desmayé viendo esto. Cuando estaba haciendo un postdoctorado en Estados Unidos, yo estaba estudiando mecanismos para controlar la leucemia utilizando retinoides. Yo recibía muestras de médula ósea de pacientes que habían sido diagnosticados con leucemia. Y yo a eso, cuando le aislaba las células que yo tenía interés, y veía si los famosos retinoides podían ayudar a controlar eso o no. Entonces había una tecnóloga médica que me quería mucho, era Mary. Entonces un día llegué y me dice, Doctor Dante, ¿qué quiere haber una reflexión de médula ósea? Y uno que siente como mucho entonces, dice, ya, vamos. Entonces fui. Y como yo tenía un pésimo inglés, yo no... Igual la mayoría de ustedes, pues yo salí de aquí leyendo paper, con algunas dificultades. Entonces ahí están hablando. Y me acuerdo cuando mi jefe me recibió en el aeropuerto, lo primero que le dije después que él muy polite me dijo, llegué en la noche, good night Dante, y le dije, good night, I don't speak English. Y él se rió igual que usted porque pensaba que era un chiste, no era un chiste. Siempre recuerdo una anécdota del otro día, porque llegué muy tarde, me pasó por allá a mi dormitorio, me duché, me acosté, al otro día despierto, y bueno, todas las mañanas estaba tomando desayuno, y siento que me golpean y me dicen, breakfast. Entonces yo me pongo mi bata, voy a la puerta, y lo primero que escucho es toda la familia hablando en inglés, no entendía. Salgo o no salgo. Entonces fue con la mejor cara y acento inglés, abrí la puerta y dije, good morning. Bueno, el asunto es que cuando llegué a la sala, la Mary me presenta a los médicos y les dice que yo soy la persona que está a cargo de la investigación. Entonces el tipo me saluda. Entonces me dice algo así como, mira, desde aquí en este momento la persona más importante es el paciente, así que nadie se va a preocupar de ti. Algo así me pareció entenderle en el inglés. Yo dije, ah, entendido bien, porque este tipo ni lo conozco, porque está pesado conmigo. Y bueno, yo era un viejito que tenía como 78, 80 años por ahí. Y recuerdo, con mi pésimo inglés, que él preguntaba por qué de nuevo le van a hacer lo mismo. Y el tipo cae a palo, le dice, no, lo que pasa es que acabamos de detectar del análisis de la sangre que usted tiene leucemia. Y el viejito se puede ayudar. Se puede ayudar y lo empiezan a hacer. Y como el tipo me dijo que nadie se iba a preocupar de mí, me acuerdo que estaba así, y de repente empecé a sentir ganas de ir al baño. Empecé a sudar frío, y dije, ¿qué puede estar pasando aquí? Y no caía, y de repente sentía como que los pies me temblaban, como que tenía náusea, y ahí dije, parece que voy a desmayar. Claro, y ahí me salió todo esa pachorra como nacionalista, ¿sí? Como decir, no, yo soy chileno, ¿cómo voy a estar desmayando aquí? Entonces empecé a firmar de la pared, y lindamente salí al pasillo. En el pasillo no fue muy lindo porque como no logré estar en vivo, dije, ¿cómo voy a caer acá? ¿No? Entonces me fui bajando. Y pasa una enfermera y me dice, el doctor, ¿le pasa algo? Y yo, entonces que la niña va y después veo que vuelve. Y dije, ¿qué vuelve? Y veo que pasa por el lado mío, me pasan unas cosas como con amoníaco. Y yo, ¡ah! Y me dicen, no le creímos. Estaba hablando que te adelantarme, ¿no? Oye, y eso me hizo casi desmayar, pero es la parte emocional. Me dio pena el viejito. Bueno, si ustedes analizan la médula ósea, pueden ver estructuras como esta. Como les decía, de alguna manera, están representadas en el mundillo que les mostré anteriormente. Todo el tipo de células, fibroblasto, células grasa, proteínas, todos esos van creando un sistema de lenguaje que le van informando a la célula que tiene que ir haciendo. Y ustedes entonces al analizar la célula de la médula ósea pueden ir detectando por tensiones, bueno ahora el asunto es mucho más sofisticado porque ustedes pueden analizar la célula ya detectándole receptores particulares que van determinando en qué etapa de diferenciación están. En otro caso ya ustedes pueden utilizar citometría de flujo para caracterizarlas más directamente. El asunto es que ustedes pueden ver que la proporción de los distintos precursores tempranos estén en la condición adecuada. Si ustedes pillan, por ejemplo, un determinado tipo de célula que copa todo esto, entonces ustedes inmediatamente pueden determinar que hay alguna alteración a nivel de la médula ósea. Aquí, lo que les mencionaba anteriormente, si ustedes toman la stem cell pueden determinar el potencial, el rico potencial hematopoyético que ellas tienen, porque ustedes pueden ver que forman estas unidades formadoras de colonia, en este caso, por ejemplo, de granulocitos. Ustedes ven que mayoritariamente es un solo tipo celular. Aquí tienen otra que da origen a macrófago, estos son en cultivos, obviamente, in vitro. Aquí tienen una más compleja, esto es lo que lo que se utiliza harto farmacológicamente, estimular el desarrollo de la línea de granulocitos y macrófagos. Aquí ustedes ven una que es bastante mezclada, hay de distintos tipos. Y en este caso, de esa manera ustedes pueden ir tipificando lo que en este caso corresponde a la eritropoyesis, que es las distintas etapas con los precursores tempranos que nos dan origen finalmente al eritrocito. Una etapa anterior al eritrocito lo representa el reticulocito, que puede ser bastante, como van a ver ustedes más adelante en la clase, muy indicativo para determinar qué tipo de anemia puede tener la persona, porque si la persona, por ejemplo, ustedes detectan que tiene anemia, porque al hacer un recuento de eritrocitos, estos están disminuidos. Si están disminuidos, ustedes pueden tratar de analizar cómo están los reticulocitos. ¿Cómo se imaginan ustedes que deberían estar los reticulocitos si ustedes tienen, por algún motivo, muerte de los glóbulos rojos? Y la médula ósea está normal. Si la médula ósea está normal, si por algún motivo se mueren los glóbulos rojos, ¿cómo deberían estar los reticulocitos? Deberían estar altos, ¿no es cierto? Porque si la médula ósea está normal, y estos por algún motivo se están destruyendo, las señales que normalmente le envían el organismo a la médula ósea para que haga hematopoyesis, aquellas señales que dicen hay poco glóbulo rojo, tendrían que estar yendo a la médula ósea y dicen hay poco glóbulo rojo. Por lo tanto, la médula ósea dice, hay poco glóbulo rojo, bueno, fabriquemos glóbulo rojo. Y como le siguen diciendo que hay poco glóbulo rojo, dice, bueno, hay que fabricar más glóbulo rojo. Y por lo tanto, todo esto va aumentando, y obviamente nosotros vamos a detectar un aumento en los reticulocitos. Entonces, el tener un aumento en los reticulocitos nos dice, aparentemente hay una falla, aquí en este caso anemia, pero estaría afectando a los glóbulos rojos. O sea, cuando ya son glóbulos rojos. Pero la médula ósea, aparentemente, está funcionando bien. Porque si no tuviéramos glóbulos rojos al hacer el conteo, y ustedes no encuentran después reticulocitos, ¿qué podrían sospechar? Que puede haber una falla en la médula ósea. Entonces, como no tengo reticulocito, obviamente no voy a tener glóbulo rojo. Y si no tengo reticulocito, a lo mejor nadie está fabricando nada desde el punto de vista de la eritropoyesis a nivel de la médula ósea. Y así, por ejemplo, ustedes pueden ir caracterizando en la eritropoyesis distintos tipos de precursores, que en el caso, digamos, de algún determinado tipo de patología, puede ser pertinente analizar, digamos, alguna de estas etapas. A modo de resumen, entonces, hemos visto que la médula ósea, ¿no es cierto?, es la que nos permite mantener la homeostasis respondiendo a lo que requiere la condición fisiológica del individuo, y esta es a través de señales, que son hormonas, particularmente citoquinas, entre las cuales están este factor, que es el factor que actúa sobre la stem cell, regulando entonces y activando los progenitores tempranos. Después otros que van actuando más tardíamente dentro del proceso de diferenciación de la hematopoyesis. Uno de ellos muy importante es la eritropoyetina. ¿Recuerdan ustedes dónde se sintetiza la eritropoyetina? La eritropoyetina se sintetiza en el riñón. En el riñón, sabiamente, tenemos células que pueden captar la presión parcial de oxígeno. Y si la presión parcial de oxígeno está disminuida, entonces le dicen que requiere que alguien le lleve más oxígeno. ¿Quién es el que lleva oxígeno? Glóbulo rojo. Entonces, ¿qué mejor que el mismo riñón dice, por qué no mandamos un mensajero para que informe eso? Bueno, sintetiza eritropoyetina, y la eritropoyetina actúa en el proceso de la hematopoyesis, en la eritropoyesis, estimulando la producción de glóbulo rojo. Del mismo modo, tenemos la trombopoyetina, que esta es producida en el hígado principalmente, también en el riñón, también en los, un poco menos en los músculos, y ella está involucrada ahora en la producción de megacariocitos para producir plaquetas. Después teníamos los factores estimulantes de colonia, que no sé todo lo que les decía en inglés, este símbolo, o sea, esta nomenclatura CSF, factores estimulantes de colonia, en este caso de granulocitos. En el caso de granulocitos y macrófagos, como les decía yo, tienen origen, o sea, tienen uso farmacológico, y tienen el nombre de uno de ellos que he utilizado. Otro muy importante es la interleucina 3. Bueno, y cada vez han salido mucho más. De hecho acá más adelante tengo cuáles tenía un. Tenía un cuadro resumen, parece que se me quedó en otra. Siempre entre que graban el computador, entre que graban el pendrive, de repente no sé cuál de los dos es la que me trae. Pero tenía una tablita con algunos de ellos. La intención es que se aprendan más o menos esto y no todo. Lo importante es que ustedes sepan que regulando este proceso tenemos citoquinas, hay algunas de ellas son las que les cito. Y que cumplen un rol importante junto con células y elementos de matriz de la médula ósea. Fíjense ustedes cuando hay una falla a nivel de la médula ósea, en este caso tiene una anemia aplástica, aquí tiene una falla a nivel de la médula ósea no produce ningún tipo de célula. Compárenla con esta otra. Esto se puede lograr, lamentablemente, y ahí es donde ustedes tienen que ser tremendamente cuidadosos a través también del tratamiento farmacológico. Puede haber un tratamiento farmacológico que puede inducir una plástica neurológica. Puede haber también una respuesta de tipo autoinmune que pueda destruir parte o elementos centrales de la médula ósea que lleve a un tipo de plástica. Aquí ustedes tienen lo que yo les mencionaba anteriormente. Aquí tienen, si ustedes analizan, hacen un flotis de la médula ósea, ustedes ven algunos componentes precursores tempranos que ustedes esperan tener. Pero cuando ven acá, ustedes pueden observar que prácticamente tenemos un solo tipo de células. Esto significa que estas células van a estar ocupando todos los sitios de la médula ósea, impidiendo el normal desarrollo de aquellas células que están normales. Entonces un tratamiento, por ejemplo, en este caso puede ser tratar de destruir estas. Si no se pueden destruir estas, cuando tendríamos que destruir toda la médula ósea. Y si vamos a destruir toda la médula ósea, la persona hay que reponerle la médula ósea. Entonces ahí tendríamos que hacer un trasplante y tratar de conseguir una persona que sea compatible. Terapia cuando algo de esto no funciona y que está involucrado en el normal funcionamiento de la médula ósea, dependiendo de cuál es. De qué tan amplio esto, ¿no es cierto? Eritropoyetina sería, ¿no es cierto?, particular glóbulo rojo, fibrinogen, que sería el factor estimulante de colonia y granulocito y macrófago para estimular estos fagocitos, estos glóbulos blancos. La troncopoyetina, si que requerimos aumentar las plaquetas. Y aquí tienen ustedes algunas de las terapias que se pueden utilizar para colaborar. Muchas veces el mismo tipo de terapia nos puede provocar daño en la médula ósea. Y obviamente el trasplante. Y que ustedes ven a la persona, como vieron al paciente anteriormente, se le puede extraer médula ósea, después la médula ósea por vía sistémica, simplemente se le inyecta al paciente y después las células van a viajar y dependiendo de, ¿no es cierto?, los receptores de membrana que tiene, va a poder sensar el lugar adecuado en la médula ósea donde puede hacer móvil y volver a restituir todo el proceso hematopoyético. Bueno, ahí tenemos un resumen. La clase se la voy a subir para que no tengan problemas en anotar tanto de acá. Luego del proceso hematopoyético, obviamente vamos a tener todo el elemento, ¿no es cierto?, que salen ahora a la periferia y el poder determinar la condición en la que ellos se encuentran en la periferia nos puede dar una muy buena idea de cuál es el estado de salud del individuo. Y para eso, bueno, esto no me hace desmayar, hay algunas personas que sí. Si alguna vez ustedes quieren que Javier se desmaye, muéstrenle esta diapositiva. Ustedes saben, nosotros, una de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio de estudiar la función de la célula de TK, entonces muchas veces, como no logro tener muestras de sangre del hospital y necesitamos hacer experimentos, bueno, nos pinchamos nosotros. Yo ya manejo con la orden, ¿verdad? Por este tipo de estudios, por si acaso. Bueno, a Javier jamás le hemos podido sacar muestras de sangre. Se desmaya, ve la sangre y se desmaya. Yo he querido verlo desmayarse, pero no. Bueno, lo mismo acá. cuento, vamos a la muerte de sangre y a la muerte de sangre le pueden hacer un frotis, y lo lógico del frotis entonces es encontrar en un número adecuado y en una proporción adecuada los elementos, ¿no es cierto?, maduros, diferenciados, que andan circulando en la sangre, producto de un proceso hematopoyético normal. Entonces ustedes ven un montón de glóbulos rojos, ven aquí estos corpúsculos que serían las plaquetas, y aquí ustedes ven distintos tipos celulares, los cuales tienen aquí el linfocito, aquí tienen estos fotos que corresponden a, que pueden ser basófilos, neutrófilos, eosinófilos, y que el nombre está dado simplemente por el pH al cual se tiñen los gránulos, en el caso de los neutrófilos son pH neutro, ¿cierto?, eosinófilo ácido, basófilo básico. Aquí tienen un polimorfo nuclear. Y nuevamente, si ustedes esta célula, esta muestra de sangre la dejan depositar, ustedes pueden tener una idea del recuento de eritrocitos dependiendo de cuál es el volumen, ¿no es cierto?, de la sangre que corresponde a los eritrocitos. Sobre ella, ustedes pueden determinar lo que se denomina un buffy coat, que es un halo blanquecino, que ahí están leucocitos y plaquetas, y acá tiene el resto de plasma también enriquecido en plaquetas. Ahora, ustedes esto pueden permitir que haya coagulación, y si hay coagulación, aquí ustedes tienen elementos proteicos y algunas células que son capturadas, obviamente por el coágulo, y este líquido entonces, cuando ustedes permiten que coagule lo que es el suelo. Cuando ustedes centrifugan todos estos componentes, ustedes tienen el plasma. Ahora, esto ustedes lo pueden además centrifugar sobre un líquido que puede tener una densidad muy fija, como el caso del ficol, y ustedes de esa manera pueden separar un poco más adicionalmente estas células. En el fondo quedan los eritrocitos, y aquí en este halo blanquecino quedan las células mononucleares, donde ustedes tienen los monocitos, todas las poblaciones linfocitarias, y acá tienen plaquetas. Nuevamente, la alteración en el número le puede dar una buena idea de qué tipo de patología ustedes pueden estar enfrentando. Y en los glóbulos blancos, ustedes pueden tener, como ven ustedes acá, un recuento bajo, que es lo que se define como una leucopenia, o pueden tener un recuento alto, que es lo que se caracteriza como leucocitosis. O sea, hay un aumento en el número de células, y en este caso hay una baja en el número de células. Y como ustedes ya se pueden imaginar, ya lo pueden deducir por todo lo que hemos conversado, si hay una leucopenia, puede haber una falla a nivel de la médula ósea, podemos tener, no sé, una condición autoinmune. En este caso, podemos estar en condiciones de una infección severa, como es el caso de la sepsis, que estamos hablando de una condición mucho más grave, porque si ustedes se dan cuenta, en este otro lado, cuando uno tiene un proceso infeccioso, como respuesta natural, el detectar la presencia de un patógeno, nosotros echamos a andar las señales que les dicen, bueno, todos los tipos que son capaces de combatir esos malos, bueno, aumenten el número. Y por lo tanto, entonces, hay todas esas señales que nos aumentan el número de los fagocitos. Y no solamente porque son buenos para combatir, sino que porque también podemos deducir que en esa batalla muchos pueden morir. Y por eso tenemos que tener estimulada la hematopoyesis en esas circunstancias. Pero sin embargo, hay condiciones severas de la infección aquí. Esto cuando, normalmente esto lleva muchas veces a una falla multisistémica y la persona en un alto porcentaje muere. Y bueno, y es porque ustedes ya pueden ver, si de una leucocitosis pasamos a una leucopenia, significa que la condición de gravedad ha aumentado y nos estamos quedando en una condición de inmunodeficiencia que hace muy difícil poder defenderse ese proceso infeccioso. Eso era, digamos, en términos generales de todos los glóbulos blancos. Ahora, un poco mostrándole algunos ejemplos respecto a los neutrófilos, de que los neutrófilos son, de todos los glóbulos blancos que tenemos circulando, son aquellos que están en una más alta proporción, son aquellos que tienen una gran función fagocítica, y eso tiene que ver con la clase del semestre pasado con Javier. la respuesta inflamatoria, ¿se acuerdan? Que ahí cuando se liberaban ciertos mediadores inflamatorios, entre los cuales los mediadores inflamatorios teníamos citoquinas que estimulan cierto respuesta a nivel del endotelio, que facilitan entonces la expresión de moléculas de adhesión, facilitando la migración de fagocitos al sitio del daño. Principalmente llegan ahí neutrófilos. Entonces hay condiciones que se repiten un poco parecido a lo que vimos en términos generales para todos los glóbulos rojos. Ustedes tienen una neutropenia, o sea, bajo cantidad de neutrófilos. Nuevamente, en estos casos de infecciones severas, enfermedad autoinmune, en algunos casos particulares como reacción a droga. Por eso hay que insistir mucho en limitar la automedicación. Y ahí la labor que pueden hacer principalmente los estudiantes de química y farmacia, muy muy relevante. Inmunodeficiencia, mielodisplasia, ¿no es cierto? Alteraciones en el proceso de diferenciación de la línea mieloide, daño en la médula ósea, cáncer que se metastiza en la médula ósea. Por el otro lado, podemos tener aumento en el número en condiciones normales de respuesta a infección o respuesta a una inflamación. De repente uno pone inflamación y acá infección bacteriana, en ambos casos se da la respuesta inflamatoria. Lo que pasa es que de repente la respuesta inflamatoria puede ser por un componente propio nuestro, no necesariamente porque ingresó un patógeno. Algunas condiciones de estrés nos llevan, ¿no es cierto?, a estimular la producción de glóbulos blancos. En el caso de los linfocitos ahora, que se diferencian desde la línea mieloide, ustedes pueden ver si tenemos un bajo recuento de ellos, pueden ser por enfermedad autoinmune. El caso grave de algunos procesos infecciosos, ustedes ya recuerdan claramente, por ejemplo, el caso del HIV, ¿no es cierto?, que destruye el cuadro. Falla a nivel de la médula ósea, que puede ser por quimioterapia, o por radioterapia, o por tratamiento con corticosteroides. En el cierto caso, que en un primer instante pueden partir como una respuesta natural a un proceso infeccioso, pero que en algunos casos esto nos puede crear problemas si nos aumenta el número más allá de lo normal. Antes de esta salida los monocitos, porque más o menos lo mismo no es tan importante. Aquí tenemos el recuento de plaquetas, también ustedes pueden tener bajos niveles de plaquetas, lo cual se conoce como trombocitopenia. Si tenemos muchas plaquetas, trombocitosis. La trombocitopenia es muy sensible a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, por eso que normalmente pacientes que están siendo tratados por cáncer, normalmente tienen que recibir plasma enriquecido en plaquetas. Y aquí ustedes pueden ver distintos tipos de condiciones que conllevan a esta condición patológica. Como les decía, uno puede hacer un análisis un poco más sofisticado, purificando células. Aquí tienen sistemas inmunomagnéticos. A las células se le pega una molécula, esa molécula lleva una esfera magnética, y después la pasamos por un imán y queda pegado al cilindro del imán. Es así. Vale caro, pero bueno, es súper útil. Este es el sistema, ustedes le pegan eso, al pasar la molécula, ustedes pueden seleccionar lo que quieran. Y después a esto ustedes pueden acoplarle este otro sistema que les decía, la citometría de flujo, que ya la vimos en varios casos clínicos y seminarios del semestre pasado, en donde ustedes pueden seleccionar a las células, ¿no es cierto? Y dependiendo de los marcadores que ustedes les pongan, en este caso, por ejemplo, pueden detectar claramente una población que tiene en este caso este marcador CD3 o este otro. Y aquí tenemos nuestros estimados glóbulos rojos. Ustedes pueden ver ahí su famosa estética y cóncava, que le permite, gracias a la adopción que puede adquirir su citoplasma, esta forma que le permite aumentar, por un lado, su plasticidad, su deformación, y al mismo tiempo la superficie para poder tener mayor superficie de intercambio con el oxígeno. Ustedes ven que dentro del proceso de hematopoiesis, una etapa importante en la eritropoiesis, es el efecto de la eritropoietina, que nos permite estimular la producción de eritrocitos, la cual es producida por el riñón. Aquí ustedes tienen este entramado, ¿eh?, con proteínas que forman parte del citoesqueleto de esta célula, que es muy importante. Una de las cuales ustedes ven aquí es la espectrina, y es bastante relevante porque aquí tienen otra, la anquilina. Estas proteínas son muy relevantes porque algunas de ellas, lamentablemente, hay condiciones en las cuales sufren mutación, y producto de la mutación que sufren, obviamente el arreglo y este entramado del citoesqueleto cambia, y al cambiar el vínculo rojo cambia de forma. Y al cambiar de forma, se hace mucho más frágil. Y por lo tanto va a morir. Y va a tener una vida media mucho más corta. De acuerdo a estas condiciones, se pueden dar algunas situaciones que afecten el tamaño. Ustedes muchas veces en un análisis de sangre pueden ver este término, anisocitosis, que significa que hay distinto tamaño en los glóbulos rojos. Dependiendo del tamaño, ustedes pueden tener algunos que son macrocitos, son microcitos. Pueden tener formas anormales, que se denominan poikilocitosis. Normalmente, a estos términos, ustedes pueden ver asociado a ello el término de la cromía, si son hipercrómicos o hipocrómicos, que significa si tienen más o menos color. Y obviamente el color va a estar dado por la cantidad de hemoglobina, ya que la hemoglobina tiene fierro. Eso nos va a dar una idea de qué tanto fierro tiene ese glóbulo rojo. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en un tubo de ensayo donde dejaron la sangre de cantar. Ustedes ven acá la sangre, aquí no, ustedes tendrían la cantidad de glóbulo rojo, el plasma rico en plaquetas. Aquí no se alcanza a ver, pero hay algo blanquecino que son los leucocitos. Ustedes ya pueden ver acá que tenemos un problema de destrucción de glóbulos rojos. Tenemos menos glóbulos rojos. Y si ustedes ven, está un poquito enrojecido el plasma, lo cual significa que como son frágiles algunos de esos glóbulos rojos, desde el momento en que toman la muerte y la dejan ahí, se han muerto, o sea, se han destruido y se han liberado hemoglobina hacia el plasma. Aquí ustedes ven algunas de las condiciones, ¿ah?, cuando está abajo. Obviamente estamos en una condición de anemia, y aquí tenemos alto, que sería policitemia. Algunas de estas, espero que las alcancemos en lo que queda de la clase B, puede estar bajo, obviamente porque puede haber una, ¿no es cierto?, una hemorragia, que puede ser de tipo agudo o puede ser de tipo crónica. Muchas veces esto está relacionado a problemas, por ejemplo, gastrointestinales. Podemos tener destrucción de glóbulos rojos, lo cual da origen a anemia hemolítica. En algunos casos, esta menor cantidad de glóbulos rojos se debe a fallas nutricionales. Aquí ustedes tienen tres elementos importantes para la síntesis de ellas, que corresponde al fierro, a la vitamina B12 o cobalamina, y también al folato. En este caso, estos dos están involucrados en la síntesis de nucleotido para la síntesis de DNA. Por lo tanto, si no tenemos nucleotido para la síntesis de DNA, nada no podemos fabricar nada que requiera, ¿no es cierto?, esta de síntesis de DNA. Obviamente, si hay falla a nivel de la médula ósea, alguna enfermedad inflamatoria de tipo crónico, como vimos anteriormente, y si hay falla a nivel del riñón. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo si hay falla a nivel del riñón? No hay eritropoyética. Si tenemos mucho, bueno, un problema podría ser que la persona se esté deshidratando, ¿cierto? Y desde ese punto de vista está disminuyendo la volemia y por ende no aumenta el número de glóbulos rojos. Hay problemas que puede ser a nivel pulmonar, a nivel del riñón. Bueno, en este caso se puede dar lo contrario, pueden haber tumores, por ejemplo, que produzcan un exceso de eritropoyetina. Pesquisando un exceso del número de glóbulos rojos, que puede llegar a pesquisar que está empezando a ser un tumor que produce eritropoyetina. El humo del cigarrillo está asociado a eso también. También pueden haber fallas de tipo genético. Los glóbulos rojos son una herramienta tremendamente importante. ¿Por qué creen ustedes que nos vimos la necesidad evolutivamente de producir el glóbulo rojo? ¿Cuál es una de las cosas más importantes que hace el glóbulo rojo? Transporte de oxígeno. ¿Y por qué tuvimos que construir este vehículo para transportar el oxígeno? ¿Por qué no lo pudimos transportar así nomás? O sea, ¿por qué no puede ser salir de ahí al aire y tomar una bocanada de aire y llegar a la punta de bordo? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Cuál es el componente principal de la sangre? Agua. ¿Y qué es lo que es el oxígeno? ¿Y qué pasa con la solubilidad de los gases en el agua? Es baja. Es baja. Entonces la solubilidad de los gases en el agua es baja. Por lo tanto, nosotros necesitamos un sistema muy eficiente para poder llevar el oxígeno. Entonces, ¿qué mejor que tener un transportador? Ahora, este transportador, que es el glóbulo rojo, se encargó de tener una buena cantidad de una proteína muy particular, que es la hemoglobina. Y utiliza la hemoglobina porque no basta con tener un sistema que atrape el oxígeno, ya que no puede andar suelto por ahí del agua, sino que lo trasladamos con el glóbulo rojo, sino que tenemos que tener un sistema que nos permita hacer lo siguiente: que sea muy afín al oxígeno. ¿Dónde? En el pulmón, donde va a tener un montón de oxígeno. ¿Y cuál es la particularidad que debe tener ahora cuando llegue a la punta del dedo gordo? Que lo libere, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser alguien tan inteligente que tenga una gran afinidad por el oxígeno, donde tenemos mucho, pero ya que lo agarra con mucha fuerza, ese interés en el oxígeno le desaparezca cuando llega a lugares en donde la presión parcial de oxígeno sea baja. Porque si no ocurre eso, imagínense ustedes que siempre tuviera la misma afinidad. O sea, lo agarra con alta afinidad del pulmón, llega al glóbulo rojo y sigue con la misma afinidad y no lo suelta. Y pasa, ¿no? Y el pobre de oxígeno se queda siempre sin oxígeno. Bien, entonces como ustedes pueden ver acá, ustedes tienen la hemoglobina, tiene distintos estados conformacionales. Uno de ellos se denomina estado T, que es el al que es menos afín al oxígeno, y otro estado R, estos vienen de la definición en inglés de como más tenso y el otro más relajado, que el R entonces es el más afín al oxígeno. Ustedes tienen algunas moléculas que ustedes pueden ver aquí, estabilizan determinado estado: CO2, el 2-3-bifosfoglicerato, protones y cloruro, que estabilizan el estado T de los monómeros. O sea, estabilizan el estado menos afín al oxígeno. Cuando tenemos un tejido que está con mucha actividad metabólica, o que le queda poco oxígeno, ¿cuánto CO2 va a tener? ¿Cuánto, por ejemplo, protones va a tener? Entonces, ahí fíjense ustedes, nos conviene que cuando viene llegando a la hemoglobina, que ya la hemoglobina por sí misma, a bajas presiones de oxígeno, va a tender a perder afinidad, resulta que puede interaccionar con este y con este, que le disminuye más aún la afinidad con el oxígeno. Por lo tanto, nos aseguramos que efectivamente la hemoglobina suelte el oxígeno en ese tejido periférico. Y además tenemos de mediador el 2-3-trifosfoglicerato. ¿De qué vía metabólica puede salir el 2-3-trifosfoglicerato? ¿A qué molécula por ahí parecía? ¿Le suena el 1-3-trifosfoglicerato? ¿No? Bueno, viene de la vía glicolítica. A partir del 1-3-bifosfoglicerato, pues vamos a dar origen al 2-fosfoglicerato y después vamos a dar origen al fosfonolpiruvato, y a partir del fosfonolpiruvato, piruvato. Entonces, Si nosotros hacemos un bypass y producimos esto, y bueno, eso a costa de no poder producir ATP, pero producimos los típicos condicionados. ¿Y para qué podemos producir esto? Esto lo producimos precisamente para que la hemoglobina tenga esa propiedad de perder afinidad de oxígeno a baja presión espacial del oxígeno. En condiciones en las cuales nosotros tenemos menos acceso al oxígeno, normalmente uno va a tender a aumentar la producción de los tepifosfoglicerato para facilitar la entrega de oxígeno. Bueno, esto es más o menos lo mismo que ya les dije. Bueno, ustedes ven acá una enzima que no tiene esta característica cooperativa, y aquí ustedes ven a la hemoglobina. Tiene una alta afinidad, un alto porcentaje de saturación cuando la presión parcial de oxígeno es alta, pero lo puede ir perdiendo. Ustedes ven aquí parecido a una enzima de tipo alostérica, cooperativa, va perdiendo la afinidad y lo va entregando. Fíjense ustedes, aquí se da algo muy interesante. El 2-tetrifosfoglicerato no tiene el mismo control, la misma regulación con la afinidad del oxígeno que tiene la hemoglobina adulta. La hemoglobina fetal es distinta, tiene otras unidades. Y eso bienvenido es porque, como tiene una mayor afinidad a la misma presión parcial de oxígeno, significa que la hemoglobina de la mamá suelta a esa baja presión parcial de oxígeno cuando está llegando al feto. Y el feto, como su propia hemoglobina, tiene una mayor afinidad a esa presión parcial en la cual la hemoglobina de la mamá lo suelta, la hemoglobina del feto lo agarra. Vamos a saltarnos. Bueno, ya vimos esto. Aumento de temperatura, aumento del difosfoglicerato, aumento de la concentración de protones, aumento de la presión parcial de CO2, disminuye, es decir, mueve esta curva de saturación de la hemoglobina en este sentido, ¿sabes?, para facilitar entonces que disminuya la presión parcial de oxígeno y puede entregar más fácilmente el oxígeno a la hemoglobina en tejidos periféricos. Lo otro interesante es que se ha descubierto hace poco que la hemoglobina también puede unir reversiblemente óxido nítrico. La hemoglobina libera el óxido nítrico transfiriéndolo a grupos que tienen SH, y se forma esta especie. De esta manera se evita su degradación y hace mucho más eficiente la acción relajante que tiene el óxido nítrico sobre la pared. Así que aparte de la posibilidad de transportar oxígeno, además de una vez que libere el oxígeno, que tenga la capacidad de capturar CO2, que tenga la capacidad de capturar protones, con un efecto tamponante, también puede unir óxido nítrico. Ustedes ya pueden ver que hay dos vías metabólicas que son muy importantes en el glóbulo rojo, la vía glicolítica y la vía de las pentosas. La vía de las pentosas es muy importante porque en ella se puede sintetizar NADPH. Y este NADPH es disponer de poder reductor. Poder reductor que nos pone, ¿no es cierto?, con defensa para aquellas condiciones de empleo oxidativo. Y como el glóbulo rojo transporta, ¿no es cierto?, oxígeno, está sometido a condiciones oxidativas. De manera tal que esta etapa, la etapa oxidativa de la vía de las pentosas, es tremendamente importante porque ustedes ven estos dos pasos. El paso de glucosa 6-fosfato a fosfoglucono-lactona y después, para dar origen a la ribulosa 5-fosfato, nosotros utilizamos como cofactor, como coenzima NADP+, produciendo NADPH. Y este NADPH es el factor de poder reductor que nos sirve para mantener el glutatión en su estado reducido. La glutatión, vamos a verlo acá. Ustedes pueden ver, en las condiciones oxidativas en las cuales se puede encontrar el glóbulo rojo, están aquí en las cuales se liberan radicales de oxígeno, una especie reactiva de oxígeno que finalmente la transformamos en peróxido de hidrógeno. Sobre el peróxido de hidrógeno actúa la glutatión peroxidasa y obviamente puede realizar esta acción de reducción porque tiene asociada su estructura glutatión y tiene el glutatión en su estado reducido. Por lo tanto, la glutatión peroxidasa reduce el peróxido de hidrógeno a agua a costa de dejar oxidado el glutatión. Por lo tanto, para estar en condiciones de poder defendernos de otras moléculas de peróxido de hidrógeno, necesitamos restablecer el glutatión de su estado oxidado a su estado reducido. Y en este paso actúa la glutatión reductasa. Y la glutatión reductasa reduce al glutatión oxidado utilizando el NADPH que nosotros lo obtenemos de la vía de las pentosas. Por eso que también necesitamos glucosa. Porque si no tenemos glucosa, no entra glucosa al eritrocito. No tenemos glucosa 6-fosfato y no podemos hacer vía de las pentosas. Por eso es importante proveerle de glucosa a cada uno para poder tener esta herramienta defensiva. Si no tenemos el glutatión reducido en suficientes cantidades o no tenemos una buena actividad de estas enzimas, no vamos a estar con la capacidad de defendernos del peróxido de hidrógeno, por lo tanto el glóbulo rojo va a morir. Además de elementos de defensa, necesitamos la vía glicolítica para obtener energía. Si ustedes recuerdan, el glóbulo rojo no tiene mitocondrio. Por lo tanto, la única fuente de obtención de energía va a ser a través de la vía anaeróbica, es decir, ir desde glucosa hasta ácido láctico o lactato, ¿cierto? Entonces ahí obtenemos energía como ATP, podemos obtener este regulador alostérico, el 2-3-bifosfoglicerato, y además obtenemos poder reductor en la forma de NADH. Ustedes recuerdan que en el paso del 3-fosfoglicerato al 1-3-bifosfoglicérico, nosotros utilizamos NAD más y se nos transforma en NADH. Y en otras células que tienen mitocondria, podemos tomar este NADH y a través de una vía Chandler o un transportador lo podemos llevar hacia la mitocondria y transformarlo en ATP. Acá no tenemos la forma de transformarlo en ATP porque no hay mitocondria, pero este lo utilizamos para poder mantener el fierro más 2 en su estado reducido, que es la condición en la cual puede capturar el oxígeno. Por lo tanto, si no tenemos glucosa, no tenemos provisión de poder reductor, no vamos a tener energía, no vamos a tener nuestro hipofoglicerato y no vamos a tener NADH para mantener la hemoglobina con el fierro en su estado reducido. Vamos a saltarnos. Este es el bypass, para que se recuerden. Pero ustedes tienen glicerol de fosfato. Normalmente la vía glicolítica lo transforma en un hipofoglicérico, pasa al 3-fosfoglicerato, con lo que se forma el ATP, este después cambia de posición a 2-fosfoglicerato, fosfonolpidúrico, y tenemos piruvato. Bueno, en este caso se hace este bypass. Como se hace este bypass, 2-3-bifosfoglicerato, y después se le saca un grupo fosfato por esta fosfatasa, dejamos de producir ATP. Dejamos de producir este ATP. Pero nos sirve porque este nos permite mantener la regulación de la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces, como además de necesitar este, necesitamos energía, necesitamos tener una buena provisión de glucosa para el glóbulo rojo. Bueno, en la clase van a ver, aquí están las reacciones importantes como resumen. Después tenemos, eso se lo voy a mostrar después. Esto termina a la 1, ¿no es cierto? Ahora, principalmente la anemia, lo que significa es que está reducida la capacidad de transportar oxígeno a los glóbulos rojos, o sea, el oxígeno a los tejidos. Y eso está dado por qué, porque lo tenemos glóbulos rojos. Y eso ustedes lo pueden detectar como una baja en los glóbulos rojos, porque podemos tener menos hemoglobina, podríamos tener glóbulos rojos, pero podemos no tener hemoglobina, podemos no tener hemoglobina y podemos no tener fierro. Y normalmente ustedes van a detectar que está disminuido el hematocrito. El hematocrito es el volumen de compactación que vimos anteriormente de los glóbulos rojos. Normalmente cuando la persona está con anemia, pueden sentir alguna de estas cosas que están acá: debilidad general, malestar general, obviamente fatiga, hipoxia del sistema nervioso central, porque tenemos poca capacidad de transportar oxígeno. Eso se va a traducir en dolores de cabeza, la persona puede tener mareos, puede tener visión borrosa, obviamente la persona va a estar pálida, y muchas veces va a tener dolores en el pecho. Estas son algunas manifestaciones que son bastante generales y que obligan, ¿no es cierto?, a hacer análisis adicionales. Si alguien llega así donde un médico, el médico le da referencia a un desastre y ahí ustedes van a poder apreciar qué característica podría estar alterada, que pudieran dar cuenta que la persona tiene anemia. Y aquí viene un poco más en detalle lo que estaba citado en los cuadros anteriores. Lo vamos a ver un poco rápido. Como ven, muy rápido. Una de las causas de anemia puede ser porque tengamos una alteración en la estructura del citoesqueleto del glóbulo rojo. Y como ustedes veían anteriormente, aquí tienen algunas de las proteínas que forman parte de la estructura del citoesqueleto y le permiten tener esta forma. Cuando ustedes tienen mutaciones en estas proteínas, normalmente el glóbulo rojo va perdiendo esta capacidad y se transforma de bicóncavo a una esfera. Entonces, si ustedes detectan una persona con anemia porque tiene un menor reporte de glóbulo rojo y hacen un frotis, ustedes pueden visualizar glóbulos muy, muy redonditos. Entonces, ustedes pueden deducir que esa persona tiene una esferocitosis. Y obviamente, este es señal para que el macrófago, que es bastante glotón, se lo ponga. Aquí ustedes tienen algunas de las alteraciones entonces que son provocadas por esta alteración a nivel del citoesqueleto, modifica la membrana, y como ustedes pueden ver, al final se produce una anemia. Como ustedes pueden ver, ustedes pierden esa digamos, luce y sonda que se ven de la forma bicóncava. En esta condición, ¿qué es lo que ustedes deberían ver? Obviamente ver esferocitos, como es una falla que se manifiesta en la forma seminal del glóbulo rojo, no hay problemas con la médula ósea, y ustedes deberían detectar que hay un aumento en los reticulocitos. Como tienen una forma esférica, son más frágiles a una determinada condición de bipolaridad, por lo tanto si lo ponen en soluciones hipotónicas, se destruye el glóbulo rojo. Y como esto proviene de fallas genéticas, o sea, de mutaciones en estas proteínas del citoesqueleto, normalmente ustedes van a ver antecedentes familiares en las personas. Deficiencia de glucosa 6-fosfato de acidogenasa. Ustedes recuerdan, esta es la enzima que cataliza el primer paso de... Ahí lo van a decir. De la vía pentosa. Es la que toma la glucosa 6-fosfato y la transforma en 6-fosfoglutonolactona con la producción de NADPH. Por lo tanto, ¿qué pasa si hay una falla en la glucosa 6-fosfato de acidogenasa? Hay disminución de NADPH. Por lo tanto, no tenemos capacidad de defendernos del estrés oxidativo. Tanto la peroxidasa como eventualmente la glutatión reductasa podrían no tener, ¿no es cierto?, la provisión del poder reductor que al final da el NADPH para mantener el glutatión en su estado reducido y por lo tanto la glutatión peroxidasa no va a poder hacer desaparecer el peroxido hidroxilo. Cuando pasan eso, los glóbulos rojos de repente sufren mordiscos por los glóbulos blancos, por los macrófagos y se ven esas mordidas. En algunos casos podemos tener anemia por falla en la cantidad de fierro. Y aquí vienen algunas situaciones que pueden obviamente llevarnos a detectar los niveles de fierro. Pérdida de sangre, muy típico en las mujeres, cuando tienen particularmente desregulados los ciclos menstruales. También para aquellas personas que pueden tener úlceras y no se han dado cuenta, entonces tienen una pérdida pequeña, que de repente pueden mantener el recuento global en el límite y la persona no necesariamente pensar que tiene atento. Obviamente en condiciones donde hay un aumento en la demanda, por ejemplo en el caso de la infancia y del embarazo, por eso que tienen que recibir suplementos en la dieta. En algunos casos, cuando las personas tienen una dieta muy particular, por ejemplo en dieta vegetariana, tienen que tratar de recurrir al fierro, que está en un rico y sabroso pedazo de lomo vegetado. Perdónenme el chiste, si es un vegetariano. Tenía una tesina hace 2 años que el otro puede ser un síndrome de mala absorción intestinal. Este es un problema bastante serio y ideal, ojalá que muchos químicos farmacéuticos puedan trabajar, porque hay formas de suplementos de fierro que no son muy buenos para absorberse. Normalmente las personas le crean un severo problema gastrointestinal. O sea, el poder crear una forma para entregarlo que sea eficiente y que no sea el problema sería ideal. Aquí hay una forma de anemia muy importante, ya con esto vamos a ir terminando, que tiene que ver, esta se llama anemia megaloblástica, y es porque se acumulan algunas formas muy tempranas en la médula ósea y no pueden seguir el camino de proliferación hasta llegar a una célula terminal. Y es porque les pueden faltar cobalamina o ácido fólico. La cobalamina, que es la vitamina B12, nosotros la absorbemos a nivel de las células parietales del estómago. Este es un problema que también sufren las personas que se someten a esa operación a nivel del estómago. Porque para poder capturar la vitamina B12 necesitamos esta proteína, que es un factor intrínseco que produce en las células parietales del estómago. Como la secreta, se une y se forma este complejo factor intrínseco vitamina B12, aquí se corrió el tono, no se preocupen. No es que haya cambiado la B12 por la B1, sino que es B12. Y este complejo factor intrínseco B12 es capturado por el receptor que a nivel del intestino delgado captura ahora a la vitamina B12. ¿Y por qué es importante la...? Bueno, se puede crear normalmente una respuesta autoinmune. Podemos tener un anticuerpo que liquide a la vitamina B12, o que nos liquide al factor intrínseco, o que nos liquide al receptor. A cualquier de esos niveles nos impide capturar la vitamina B12. Este es el mismo modo que le acabo de hacer, está más bonito, pero se me olvidó sacarlo. Y a pesar de que este es más bonito, creo que este va a quedar más claro. Si ustedes ven, para la síntesis de DNA es imprescindible tener nucleotidos, ¿no es cierto? Pero hay un nucleotido que es muy importante, que es el TMP, que es una redundancia con el desoxi, porque ya como viene del desoxi UMP, nosotros acá modificamos a TMP. TMP es el que después se va a transformar en TTP, ¿no es cierto? El nucleotido trifosfatado para poder sintetizar DNA. Ahora, para poder sintetizar desoxi-TMP, que es el paso de desoxi-UMP, necesitamos esta enzima, la timidilato sintetasa. Como el cambio entre la base nitrogenada que está aquí, que corresponde al uracilo, a la timina que está acá, es la adición de un metilo, ese metilo lo incorpora la timidilato sintetasa desde este derivado del folato, este metil tetrahidrofolato. Entre el N10 y el N5 está agarrado ahí el metilo. Entonces la enzima toma este metilo, se lo adiciona a la base nitrogenada del uracilo y ahora lo transformamos en la timina, y por lo tanto vamos a tener TTP posteriormente para sintetizar DNA. Aquí hay un ciclo del folato que ustedes pueden ver. Por lo tanto, una vez que se le saca el folato, nosotros tenemos que volver a resintetizar el metil tetrahidrofolato. Por lo tanto, nosotros necesitamos folato de la dieta. Si no tenemos folato de la dieta, no vamos a poder sintetizar DNA. Por eso que a las embarazadas le dan un suplemento de folato. Pero como ustedes ven acá, este ciclo del folato está asociado a este otro ciclo en donde participa la cobalamina. Por lo tanto, si no tenemos a la cobalamina participando acá, o no tenemos el folato participando acá, no vamos a tener desoxi-TMP y por lo tanto al final no vamos a tener el TTP. Y por lo tanto no vamos a poder hacer síntesis de DNA. Aquí tienen algunos alimentos donde pueden encontrar folato, pero como ahora esta diápola otra vez de Capi, porque desde hace unos 3 años he estado también investigando sobre el efecto de una condición suprafisiológica de ácido fólico. Lo que pasa es que antes la deficiencia de ácido fólico estaba muy relacionada con personas que, o sea, con guaguitas que salían con falla a nivel del tubo neural. Entonces, cuando se empezó a dar en la dieta ácido fólico, se corrigió notablemente ese problema. Pero resulta que ahora, como vamos en vía de desarrollo y todos comemos mucho, la mayoría de los alimentos vienen suplementados con ácido fólico. Toda, o sea, la harina, por una razón de política de salud, al igual que muchos otros países, se suplementan con ácido fólico. Entonces, como aquí somos muy buenos para las pastas, para el pan y para todas las otras cosas, tenemos mucho ácido fólico en nuestro organismo. Un exceso de ácido fólico ayuda a que proliferen mucho más fácilmente las células tumorales. Entonces, lamentablemente, la persona que tiene un exceso de ácido fólico puede favorecer condiciones neoplásicas. Entonces, por eso hay que mantener el nivel normal el ácido fólico. Bien. Aquí un cachito vamos a hacer un momento antes de iniciar la clase de hepático. Y esto estamos bien. Justo de verlo nuevamente y que les vaya a poner.